Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y en simultáneo con NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar de Capital Federal. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de Los Matadores, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben ustedes que este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, hoy vamos a tener un programita especial. Vamos a escuchar una entrevista que ayer hicimos en el programa Oídos Mortales con mi compañera Cristina Varela a la actriz Mirta Israel para charlar con ella respecto a la situación de lo que propone el DNU de Milei, que es el cierre de las instituciones que promueven la producción de las artes escénicas, la música, la literatura, las artes visuales, la Escuela Pública de Cine, quitar el financiamiento al INCA, ¿no?, al Instituto de Cine, y donde también nos va a comentar esto que se ha convocado para el día de mañana en el Congreso y que le han denominado el cacerolazo cultural. Así que vamos a ir con esta entrevista. Luego vamos a comentar un poco también sobre la situación del país, con lo que se está viviendo, las distintas instancias previas al paro del 24 de marzo, convocado por la CGT, las dos CTA, las organizaciones sociales, políticas, que a partir de las 12 del mediodía van a llamar a convocar al Congreso. Hoy, justamente, el primer día que empezó a sesionar la Cámara de Diputados, más precisamente el plenario de las cuatro comisiones que son las que tienen que tratar este proyecto, estos dos proyectos, ¿no? Uno es el DNU y otro es el megaproyecto llamado o conocido como Ley Ómnibus, ¿no? Donde, allí están funcionando, justamente funcionaron las comisiones de legislación laboral y las de presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, para ir tratando justamente el proyecto llamado pomposamente por el presidente Milei bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. En realidad, hay que decir verdad, es para la libertad o la mega libertad de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, en detrimento de lo que ya estamos viviendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país respecto a la situación fundamentalmente económica, porque escuchamos hablar a los distintos actores políticos, económicos, no economistas, hasta incluso liberales del palo de Milei o medio palo de Milei, y siempre hablan, y los periodistas nunca le preguntan, ¿no? Siempre hablan sobre el omega, sobre la macroeconomía. Ahora, cuando explican todo lo que explican, que sí, que bueno, que es necesario, pero las LELIC, pero las LEVAC, pero el dólar libre, pero la libertad de comerciar, la piripipipipi, ahora nadie le pregunta a esas personas, todo bárbaro, es un proyecto, como ustedes dicen, puede ser meses, pueden ser años. Ahora, mientras tanto en el día a día, las personas que cobran 300, 400 mil pesos y lo cobran, y directamente los que no cobran nada porque no tienen laburo, ¿de qué viven? O sea, de acá, como dijo Milei la vez pasada, ¿no? Antes era 45 años, ahora son 15 años. Bueno, pero los jubilados de acá 15 años, los jubilados de 70, 80 años, de acá 15 años no van a existir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Un genocidio? ¿Un genocidio de personas adultas, de personas mayores, de la tercera edad? Porque no se entiende. ¿Cómo van a subsistir esas personas? Con 100 mil pesos y este mes que le van a dar los 50 mil del bono, pero ya después no le van a dar absolutamente más nada. ¿De qué va a vivir esa gente? ¿De qué van a vivir los cientos y cientos de miles y miles que cobran esos planes sociales, que creo que hoy los aumentaron un poco más, pero llegan a 41 mil pesos, por ejemplo, por chico, ¿no? Por gente, hijos de personas que no tienen laburo. ¿De qué vive esa gente? Si hoy dos bananas valen 1,000 pesos. Un litro de leche vale 1,000, 1,500 pesos. No hablemos del arroz, que un arroz de marca está a 5,000 pesos el kilo, pero podés encontrar un arroz pironguito de medio kilo, 1,500 pesos. Aumenta del colectivo, aumenta el subte, aumentan, ayer discutieron en una audiencia pública por el Energas, por el aumento de las tarifas del gas. ¿Quién va a poder vivir? ¿Cómo se va a poder hacer eso? Bueno, vamos a charlarlo un poquito después, más tarde. Ahora vamos con Nacho a hacer una tanda, ponemos unos separadores, volvemos directamente con la entrevista a Mirta Israel. Y vamos a escuchar hoy unos temas que musicalicé de Daniel Viglietti, ese gran cantautor uruguayo, que quise poner, algunos temas son de él, otros no, pero que tienen que ver con, tratan fundamentalmente de lo social, ¿no? De lo que se vive, y en realidad, lamentablemente, de lo que se vive y se vivió hace 40, 50 años, y hoy sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? No sé, podemos hablar de Me matan si no trabajo, donde Daniel Viglietti cuenta, bueno, lo que vive una persona que labura, donde la explotan trabajando, y lo que estamos hablando ahora, el que no tiene trabajo también lo matan porque no tienen con qué comer. Otro tema de Chico Huarque vamos a escuchar, también cantado por Daniel Viglietti, Construcción, donde cuenta la historia de un laburante, ¿no?, de la construcción, cómo se despide de su familia, cómo se va a laburar, cómo ves a sus hijos y cómo termina. Y por último, por ahí un tema que es un poco más para levantar y saber que hay alguna vez hay salida, ¿no? Si nos juntamos todo, que es ese tema que él canta que se llama La Llamarada. Así que bueno, vamos Nachito, vamos con la entrevista de Mirta Israel y después volvemos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas que he conocido. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Ya tenemos en comunicación a nuestra querida actriz, amiga, invitada de hoy, Mirta Israel. ¿Qué tal, Mirta? Luis Enrique Angió y Cristina Varela, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Y bien, bien, en la lucha. Ahora en medio de una reunión dije, salgo para hablar por teléfono. Bueno, muchas gracias por atendernos, por este rato, porque bueno, tenemos varios flancos abiertos con este DNU y creo que vos tenés algo para contarnos, ¿verdad? Bueno, cuando hablo yo estoy hablando en nombre de Unidos, Unidas por la Cultura, que es este espacio de articulación de más de 200 organizaciones de todo el país y que venimos ya este año, antes del 20 de diciembre, juntándonos, reencontrándonos, porque fuimos los mismos que dimos la lucha por los fondos de fomento para la prórroga de las asignaciones específicas para cultura y que fue una lucha victoriosa en el 2022. Y bueno, rápidamente ese espacio se volvió a activar, digamos, participamos de la marcha del 20 de diciembre, después de lo de la Plaza Lavalle el 7, y el 30 de diciembre hicimos una asamblea multitudinaria en el auditorio de ATE con más de mil representantes de todo el país, entre forma virtual y presencial. Y de ahí surgieron algunas fechas, como por ejemplo la de este miércoles 10, se ha llamado un cacerolazo cultural en todo el país, y el día 20 un llamado a asamblea de asambleas, y el 24 hacia el paro general. Porque, bueno, en términos, no solo por el rechazo total a la ley ómnibus y al DNU, sino porque, bueno, contar también que esta ley, este DNU, arrasa con todo lo construido, y bueno, estamos en pie de lucha, ¿no? Quería un poco que me comente, que nos comentes concretamente en qué afecta este DNU, porque, por ejemplo, el teatro independiente, ¿cómo se financia? ¿Es financiado por impuestos nacionales? Como, por ejemplo, sabemos que el Inca es financiado una parte con un porcentaje de las entradas de cine, ¿no? Sí, bueno, todo el espacio de la cultura, todos los institutos de fomento de cultura, primero hay que decir, ya lo dijimos que en 2022, no sale del bolsillo de la gente, no sale de ningún impuesto directo de la gente, sale, en el caso de teatro, del Instituto Nacional de Teatro, sale de un porcentaje del ENACOM y otro del juego de azar. Sí. Entonces, en el teatro, además que... lo que están diciendo es que van a borrar del mapa al Instituto Nacional del Teatro. Sí. Decir esto es decir que van a desaparecer el 90% de las salas independientes de todo el país. No hay sala independiente en la Argentina que prácticamente no tenga el subsidio del Instituto Nacional del Teatro para subsistir. Entendiendo que el subsidio no es algo que sale del bolsillo, digo porque... Esto hay que aclararlo muy bien, como pasa con las bibliotecas populares. Claro. Las bibliotecas populares, que hay 1.500 en todo el país, en cada pueblito, el dinero con el que se financia sale de los que ganan los premios de la lotería, ni siquiera de la lotería. Del premio de lotería, un porcentaje va a las bibliotecas de todo el país. Digo, claro, para que se entienda que para que no haya financiación tendría que dejar de jugar gente a la lotería, porque sale de ahí la plata. No, incluso entonces, vos mencionaste el ENACOM. El ENACOM es el Ente Nacional de Comunicación. Las comunicaciones. Claro. Y, por ejemplo, uno de los recursos que tiene el ENACOM son las multas que les cobran a los canales de televisión, a las radios, por alguna transmisión que hayan a la ley. Exacto, o sea, que lo paga el que infringe una ley directamente. Claro, como el cine saca de las entradas de cine, o sea, no hay nada que salga de, no sale, y además todo, por ejemplo, el cine representa en relación al presupuesto nacional un 0,1%, sí, este, sí. Y en realidad después lo que devuelve a la sociedad es 1,8% del producto bruto interno, porque produce el cine, además de dar trabajo a más de 600.000 personas en forma directa, uh-huh. Además, con lo que hace y con todo lo que produce, le da dólares a la Argentina. Entonces, uh-huh. Es todo lo contrario de lo que dicen, y bueno, también el Inca pretenden desguazarlo, pero al Instituto Nacional del Teatro, como al Fondo Nacional de las Artes, lo que quieren es borrar el mapa. Esto es una gravedad enorme. Sí, y por ejemplo, a ver, para hacerlo bien concretito, en el caso de ustedes, actores, actrices del Instituto Nacional de Teatro, y que involucra, como vos decís, más del 90% del teatro independiente, ¿de cuántas personas estamos hablando que se quedarían sin laburo, no? Y además que muchas de ellas laburan al día, ¿no? No es que tienen grandes sueldos. Lo que pasa que es un número difícil de pensar, pero que seguro, mínimamente 500.000 personas seguro, porque hay que pensar, claro. Solo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 400 salas, uh-huh. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, y después hay que pensar en el conjunto del país. A eso hay que sumarle la cantidad de elencos independientes que hay, la cantidad de obras que suceden en todos los territorios. Y eso, lo que pasa que, claro, es un es trabajo, diría, golondrina, porque no, la obra no dura toda la vida, uno no tiene un trabajo de teatro toda la vida, sino que uno va rotando, las obras van cambiando de actores, inclusive en cantidad de actores, actrices, o sea, son números estimativos. Pero ya cuando uno dice, los actores, las actrices, no vamos a tener sala donde mostrar nuestras obras de teatro independiente, es de una gravedad tremenda. Seguro, además... No va a haber apoyo para la producción de esas obras, es de una gravedad tremenda. No es solamente ustedes, los actores, las actrices, hay iluminadores, sonidistas... Técnicos, escenógrafos, exactamente, claro, músicos, músicas que también trabajan... en relación a las obras de teatro, absolutamente, es muy grande. Y también, todo lo que implica cuando se mueve una obra teatral, porque también en general suele haber una barra, barcitos, se producen otros trabajos, y eso impacta también después en el comercio concreto. Nada, es realmente muy, muy grave. Y también por nosotros, que nos privamos de ver, yo siempre pienso cuando te vi con Mosquito Sancinete, lo que nos hemos reído y divertido con ustedes, la verdad que todos los años nos gusta ir a verlos. Claro, gracias. Queremos seguir viéndolos. Pero es verdad, si no te va a pasar que si no tenés guita para ver un teatro comercial, que además es comercial, no está pensado desde otro lugar, con otra lógica, con otra subjetividad de contar. Pero aparte no me interesa ir al teatro comercial, yo me gusta más lo que hacen ustedes, por ejemplo. Claro, claro. Sí, va a estar todo realmente complicado, y bueno, por eso realmente el sector en el país, yo creo que fuera del llamado de la CGT a un paro, este paro nacional, somos el sector que ahora, en dos días, pasado mañana, convocamos a una actividad federal. Prácticamente sí. Se armaron asambleas en todas las provincias y en más de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Entonces, hasta ahora registramos 40 localidades entre ciudades y pueblos que van a hacer el cacerolazo cultural. Así que va a ser una acción muy potente acá en la Ciudad de Buenos Aires, la vamos a hacer en el Congreso a partir de las 19 horas. Sí, sí, y donde además las asambleas que han surgido también barriales, el viernes adhieren y muchas van a ir también desde sus esquinas hacia el Congreso para acompañar este reclamo, ¿no? Sí, sí, por lo menos algunas nos dijeron que van a venir, sobre todo porque algunas que están a una distancia prudencial, digamos, lógica. Claro, claro, Pero sí, sí, esperamos que venga sí, mucha gente, va a haber muchos artistas, muchos estudiantes. Es una acción colectiva, de canto colectivo, de caceroleo colectivo. Acá no va a haber un recital, un festival. Acá los protagonistas son el espacio colectivo, que es lo que también queremos poner y resaltar. Muchas gracias por el espacio. No, por nada, gracias. Chau, chau. Bueno, abrazos a todos. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. AM690, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, radionehuen.com.ar. Bueno, yo quería llegar a esto, desde el 10 de diciembre, cuando el presidente Milei anunció las medidas, anunció el DNU, después anunció esa ley ómnibus de casi 1000 leyes que quiere modificar, que quiere cambiar, algunas que directamente quiere hacerlas que no existan más. Muchas de ellas que tocan el problema de las relaciones laborales, ¿no? Como terminar prácticamente con los convenios, terminar la defensa de los intereses de los trabajadores, siempre que son los más perjudicados respecto al tema de la relación con sus empleadores, ¿no? Y resulta que ese día espontáneamente salimos a la calle, muchos salimos a la calle, en todo el país, ¿eh? En muchas ciudades del país, no solamente en la ciudad, a cacerolear, recordando el 2001, y esto hizo que empezara una mínima, no podemos decir todavía, efervescencia, pero en distintos sectores barriales y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires principalmente, pero también de ciudades del interior, ¿no? Que se han empezado a convocar para manifestar su repudio y fundamentalmente para debatir, discutir qué hacer, cómo seguir esta pelea contra este gobierno nefasto, pro patronal, imperialista, defensor de los intereses de los grandes capitales en detrimento de los sectores populares, de los sectores trabajadores. Y por ejemplo, yo estoy viendo que se están convocando para mañana, no solo en Buenos Aires, ¿no? En la capital, digo, sino en el Gran Buenos Aires y en el interior, en Ayacucho, Almirante Brown, Barrio San José, en Balcarce, en Bahía Blanca, Chacabuco, Lomas de Zamora, Mar de las Pampas, Trenquelauque, en Tres Arroyos. Bueno, podemos seguir nombrando ciudades y ciudades que dijeron algo tenemos que hacer. No es casual por eso que también la CGT se haya visto en la necesidad de tener que salir con una declaración de un paro para el día 24, un paro con movilización que yo entiendo va a tener una buena repercusión más allá de sus dirigentes y más allá que no es un paro general de 24 horas a partir de las 12, va a ser muy difícil, al no haber prácticamente transporte público va a ser muy difícil que los distintos sectores, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, se puedan movilizar hasta el Congreso. Dicen ellos que van a hacer algunos servicios de emergencia para que quienes se quieran movilizar lo puedan hacer. Va a ser medio difícil. Van a tener que hacer circular algunos colectivos. No sabemos cómo, todavía no está claro eso. Pero yo creo que igual mucha gente se va a movilizar. Como ya se movilizó días pasados, hace dos o tres semanas, a los tribunales también convocados por la CGT, que lo hicieron en ese momento solo llamando a sus organismos naturales, como dicen ellos, ¿no? Comisiones internas, comisiones directivas de los gremios que yo estuve allí y fue bastante importante, pero más importante fue las distintas organizaciones sociales y mucha gente suelta que se vio por allí movilizándose y también reclamando por que la justicia, en este caso la Corte Suprema, declarara inconstitucional estos DNU y estas leyes, ¿no? Bueno, ya hubo algunos casos donde algunos sectores de la justicia han hecho lugar a los amparos presentados por algunos actores, fundamentalmente por el tema de lo que atañe a las relaciones laborales, porque quitan derechos adquiridos de muchísimos años y de mucha gente, ¿no? De muchos laburantes. Todo esto es de los que son laburantes asalariados en blanco y que no tienen, bueno, tienen recursos legales. El problema es los que no lo tienen, ¿no? Esa gente que trabaja en negro, que hace changas, incluso que son monotributistas, que para esa gente pierden absolutamente todo. Bueno, sin ir más lejos, quien no quería en toda su campaña tener impuestos, querer cobrar impuestos y que los iba a derogar todo, bueno, justamente uno de los impuestos que es lo que se paga en el monotributo, aumentó en algunas categorías, por ejemplo en una categoría media como la categoría D, que se pagaba 9.000 y pico de pesos, a partir de este mes se empiezan a pagar 19.000 pesos, 19.000 y pico. Bueno, ni que hablar el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, que él mismo, cuando Massa lo presentó para derogarlo, por supuesto haciéndose una campaña electoral que no le sirvió para nada, él mismo, Milei, siendo diputado, votó a favor de la derogación y ahora está planteando reponerlo porque dice que no alcanza el dinero. Claro que mientras tanto, a partir de ayer o de hoy, están aquí con una delegación del Fondo Monetario Internacional para discutir cómo prosigue el plan de ajuste, ¿no? Y que este mes, creo que en estos días, se tienen que pagar algo de 3.000 y pico de millones de pesos. Y mientras tanto, acá no se habla absolutamente nada de aumento salarial. Por supuesto, no se habla absolutamente nada, menos que menos, de los jubilados. Solo creo que dijeron va a haber 50.000 pesos, van a mantener este mes el bono de 50.000 pesos, pero absolutamente nada más. Y con el agravante que van a anular la ley que regía ahora los aumentos trimestrales, van a ser por decreto, no sabemos cómo él los va a aumentar, qué es lo que va a aumentar, cuál va a ser el parámetro. No nos olvidemos que ya estamos hablando acá en la Ciudad de Buenos Aires que el mes de diciembre dio un 23% de inflación. Eso hace que dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Precios de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene computado en todo el año 2023 un 198%, prácticamente 200%, y que seguramente el jueves tiene que salir el índice de precios al consumidor del INDEC a nivel nacional, que ya se habla que va a estar entre los 27 o el 30%, con la caradurez de Milei ayer en una entrevista con Radio Mitre, donde dijo que está la situación muy mal, que no hay plata, estamos tratando de contener para que no haya una hiperinflación, y si no fuera por el gran logro y por las grandes medidas que está tomando Caputo, podemos decir que es muy buena noticia que tengamos un 30% de inflación. Bueno, una locura, ¿no? Un 30% de inflación como si fuera una gran cosa. Yo creo que con las medidas que está tomando vamos a una hiperinflación. Hoy, sin ir más lejos, sigue aumentando el dólar blue, el dólar no oficial, y se vuelve a producir la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Eso hace que se incrementen las cosas. Este mes, no digo este mes, esta semana, han aumentado productos de primera necesidad un 10, un 15%, un 20%. No hay precios, no hay precios. Un kilo de arroz de una marca conocida vale 15.000 pesos, perdón, 5.000 pesos. Es una locura. Bueno, en cualquier momento puede valer 15.000 pesos, quedémonos tranquilos, lamentablemente. Así que la situación viene para mucho peor si no hay una reacción popular muy importante y muy fuerte. Yo, por ejemplo, tengo un comentario, un escrito que hizo un amigo, un arquitecto, Silvio Jaster, que para dar un ejemplo de cómo Milei está entregando todo lo que es del Estado a sus grandes amigos, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Einstein, que es el dueño de IRSA, IRSA es la inmobiliaria, la constructora más importante del país de bienes raíces, y Eduardo Einstein fue designado en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el AABE. AABE. Acá lo que... ¿Esto qué significa? Que, como dice en su nota Silvio, le ponen a cuidar el gallinero a los zorros, ¿no? Porque Einstein es el dueño de una de las mayores fortunas del mundo. Es un amigo, íntimo amigo de Soros, si los conocen, ¿no? Hicieron grandes negocios inmobiliarios en la Argentina, y además con este financista Soros, participa como tesorero en el poderoso Congreso Judío Mundial, como dice Silvio, una organización que es clave en la defensa de la política sionista del Estado de Israel. Y dice, IRSA es a lo urbano lo que la Barrick Gold es a la minería y Monsanto al campo. Por ejemplo, detalla que se benefició de todas las políticas de privatizaciones desde el gobierno de Menem hasta hoy. Por ejemplo, tiene edificios corporativos, edificio Torre IRSA, 26 pisos de 10.000 metros cuadrados, edificio intercontinental Plaza de 24 pisos, Torre Bank Boston de 29 pisos, edificio Dique 4 de 8 pisos, 11.300 metros cuadrados. Bueno, tiene propiedades en Nueva York, aquí tiene los centros comerciales, el DOT Buenos Aires, el Abasto Shopping, el Alto Avellaneda, el Alto Palermo, Bullrich Design, el Paseo Alcorta, el Patio Bullrich, bueno, en Rosario, el Alto Rosario, el Córdoba Shopping, el Patio Olmos, el Centro Comercial Solein, tiene hoteles como el Sheraton Libertador, el Intercontinental, donde está viviendo, creo, hasta hoy o hasta ayer, Milei, desde que ganó las elecciones, está instalado ahí. El Hotel Yauyá de Bariloche. Bueno, tiene los solares de Santa María, que son residenciales, en la Ciudad Deportiva de Boca, Arcos Gourmet en Palermo, Centro Comercial Caballito. Bueno, podemos seguir hablando y hablando y hablando. Es uno de los que se benefició en la época de Menem con la privatización del banco hipotecario. No sé si ustedes lo recuerdan, yo sí porque era bancario en ese momento. Bueno, así podemos seguir. Esta es la gente que nos va a controlar los bienes del Estado. Saben que el AAVE es un organismo, como dice su palabra, administra todos los bienes del Estado. Fundamentalmente terrenos, propiedades que son del Estado, y que Macri, antes de irse en el 2019, días antes, le cedió muchísimos de esos terrenos, él era el presidente de la Nación, a sus amigos en provincias, pero fundamentalmente a Larreta acá en la Ciudad de Buenos Aires. Le hizo una cesión de terrenos impresionante. Por eso, por ejemplo, la playa de Caballito que están los vecinos reclamando, la plaza de colegiales, aquí en Villa Crespo, al lado de, a ambos lados del viaducto del ferrocarril San Martín, de la estación Villa Crespo, dos terrenos inmensos. Y los primeros días que asumió Alberto Fernández, lo que hizo fue firmar un decreto de necesidad de urgencia para que todos esos traslados que había hecho Macri a los distintos gobiernos provinciales, pero fundamentalmente al de la ciudad, lo suspendía ese decreto, la cesión, para poder hacer una investigación de si habían sido bien cedidos o mal cedidos, si había o no irregularidades. Para esto el decreto, creo que fue los primeros días de enero o de febrero del 2019, le dio 6 meses a este organismo, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que sacara la conclusión de todo esto, ¿no?, de qué había pasado con esos bienes. Bueno, no pasó nada. Pasaron los 6 meses y nunca la AVE dio un informe de si habían sido bien traspasados, si habían sido bien habidos, si habían sido mal habidos, nada. O sea, todo siguió como hasta entonces. Y nunca más la AVE se dedicó a hacer absolutamente nada durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Y ahora viene Milei y, claro, aprovecha la volada y le da a controlar justamente todos esos inmuebles, todos esos bienes del Estado, sean terrenos, sean bienes inmuebles, a que los controle el que es el dueño de prácticamente toda la obra privada para grandes inversiones inmobiliarias de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es lo que tenemos. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Vamos, Nachito, con un separador, con la tanda, con un tema musical, y volvemos ya para el cierre de nuestro programa, ¿eh? Aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Bien, y ya en la última parte de nuestro programa vamos a ir después de haber escuchado algunos temas también a comentar lo que justamente creo que en el bloque anterior había dicho de lo que está sucediendo a partir del 20 de diciembre pasado con las distintas asambleas y todo lo que es previo al paro del 24. Por ejemplo, se está convocando una jornada nacional de lucha el miércoles 17, dice, hacia el paro y la movilización del 24 de enero. Una serie de organizaciones sociales, ¿no? Manifiestan que en esa fecha vamos a llevar a cabo acciones en todo el país para frenar el salvaje ajuste que está aplicando el gobierno de Milei. Mediante ollas populares, asambleas y radios abiertas, expondremos en las calles, en nuestros espacios y en las plazas de toda la Argentina nuestro rotundo rechazo al plan de saqueo, al DNU y al proyecto de ley ómnibus que solo buscan empobrecer a nuestro pueblo trabajador. Del mismo modo, manifiestan, estaremos participando de las acciones definidas por agrupaciones de jubilados y pensionados previstas para el próximo 10 de enero, o sea mañana, y la jornada de lucha de los trabajadores y trabajadoras estatales que van a llevar adelante el próximo 15. Frente a esta nueva crisis, los sectores financieros y grandes empresarios buscan seguir acumulando riquezas, aumentando la explotación de la clase trabajadora. Esa es la tarea fundamental del gobierno que encabeza Javier Milei. Si ya veníamos perdiendo frente a los últimos años, en las primeras semanas de gestión fue confiscada la mitad de nuestro salario con una devaluación a tono con el interés de los grandes empresarios. Días después, un mega DNU buscó no solo desregular múltiples normativas y leyes a tono con lo anterior, sino que apuntó a inmovilizar y destruir la capacidad de organización de la clase trabajadora, atentando contra el derecho de huelga, contra la organización sindical. Esto en el marco de abiertas amenazas de represión en caso de resistencia en la calle. Sumado al ataque a las conquistas del movimiento obrero, a los sectores de la cultura, a la promoción de la privatización de las empresas estatales, se encuentran el proyecto de ley ómnibus abiertamente antipopular y que debemos derrotar en las calles. Prosigue diciendo, en este contexto, a los movimientos sociales nos aplican un ajuste y una persecución en particular, ya que pudimos demostrar en el último gobierno nuestra capacidad de dar respuesta organizada en nuestros territorios y en las calles. Nos tratan de orcos y se meten con nuestros hijos. El objetivo de la demonización es claro, transformar a quienes nos resistimos a ser sumidos en la indigencia, en los responsables de una crisis de la cual somos las víctimas. El congelamiento del potencial trabajo y la enorme inflación no hacen otra cosa que reproducir más violencia sobre nuestros barrios, fomentando las diferencias entre trabajadores, empobreciéndonos aún más. El mensaje del gobierno es claro: vienen por nosotros, por los y las trabajadoras, por el saqueo de nuestros recursos naturales. Y ojo con plantear cualquier resistencia a las medidas que solo buscan aumentar la concentración en la riqueza en Argentina. El DNU y el proyecto de ley ómnibus no pueden pasar. El ajuste salvaje sobre nuestros salarios no puede pasar. No sin afectar severamente nuestras condiciones de vida ya extremadamente golpeadas. Bien, termina con unas consignas, abajo el DNU, abajo la ley ómnibus, abajo el ajuste hacia el paro general, y firman FENAT, de la CTA de los Trabajadores, Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde, Frente Popular Darío Santillán, MTD Aníbal Verón, la Coordinadora por el Cambio Social, el FOL, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, el MULCS, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, FAR y Copa en Marabunta, FOB, Autónoma, Federación de Organizaciones de Base Autónoma, OLP Resistir y Luchar, Movimiento Juana Zurduy y arriba los que luchan. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo a nivel de las organizaciones sociales. Pero también, como decía antes, en los barrios están sucediendo cosas, ¿no? No solo, como comenté antes, lo que pasa en algunas ciudades del interior del país, de otras provincias, mismo en la provincia de Buenos Aires, sino que aquí también se ha empezado a organizar a través de las asambleas barriales el miércoles de ruidazos. Todos los miércoles a las 20 horas en todos los barrios y en este caso en el Congreso para acompañar al cacerolazo cultural en repudio al DNU tiránico y a la ley ómnibus, ¿no? Esto lo convocan los espacios que integran la Asamblea de Asambleas. ¿Qué es la Asamblea de Asambleas? Es un organismo así que se autoconvocó donde sábado por medio se juntan en el Parque Rivadavia todas las que quieran, las que son convocadas, pero se juntan las que quieran, las asambleas barriales, para allí coordinar la defensa de la democracia y de nuestros derechos, dice, para frenar el saqueo del poder económico. El sábado próximo, el 31 a las 18, perdón, dije el Parque Rivadavia, no, es en el Parque Centenario, en la explanada al lado del mástil. Me equivoqué, porque esto también es otra de las cuestiones que en el primer encuentro se había planteado, que no siempre sea en el mismo parque, en el mismo lugar, que sea en distintos lugares de distintos barrios de la ciudad que se vaya rotando. Bueno, en este caso, el próximo sábado a las 18 va a ser en el Parque Centenario, en la explanada al lado del mástil, allí por Díaz Vélez, donde es una de las entradas del parque, ¿no? Y hacen una invitación a toda asamblea y espacio colectivo para que se sumen, donde ahí se debatan las distintas acciones a llevar adelante, ¿no? Se discute mucho, por ejemplo, aquí yo participé el miércoles pasado en la asamblea de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, donde, bueno, se charlaron algunas cuestiones, hay que ponerse de acuerdo. Hay, por lo menos de mi parte, una opinión. Hay que tratar de que no vuelva a suceder lo que sucedió en el 2001, donde lamentablemente hubo algunas cuestiones de querer controlar esas asambleas y donde distintos grupos partidarios quisieron justamente coparlas y la tiraron toda abajo, ¿no? Yo por eso les digo, en el camino de la democracia participativa, donde se reclama que aquí, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, tengamos voz y decisión, están convocados para este miércoles 10 en distintas comunas, ¿no? En la comuna 1 se convocan en dos asambleas distintas, en dos esquinas distintas, la comuna 2 también, la comuna 3, 4, la 5, la 6. Bueno, prácticamente tienen convocatoria todas las asambleas. En el AMBA, por ejemplo, en La Plata también están, en San Isidro, en Gleu, en San Fernando, en La Ferrere. Allí vamos a estar. Por ejemplo, aquí en la zona de la comuna 15, en Juan B. Justo y San Martín, está la asamblea de Paternal. En Corrientes y Escalabrini y Ortiz está la asamblea de Corrientes y Escalabrini y Ortiz, justamente. En Corrientes y Dorrego, la asamblea de Chacaritas Colegiales, que son autoconvocados de Parque Los Andes. En Corrientes y Ángel Gallardo, en Nogoyá y San Martín, la Asamblea de Agronomía, y Triunvirato y Avenida de los Incas, por ejemplo. Así que, bueno, esto es lo que tenemos, y como último, como para decir lo que venimos pasando, como un informe para un poco lo que viene, es que saben que la línea de subte va a permanecer cerrada desde ayer hasta marzo por obras que se están haciendo, supuestamente, dicen, para mejoras en la infraestructura relacionadas con la modernización del sistema de señales y en reemplazo de las máquinas de cambio. Esto va a ser hasta el domingo 17 de marzo, que es el día que se va a abrir, esperemos, con las obras finalizadas y también con la estación Facultad de Medicina renovada, en el marco, dice el EMOVA, en el marco del Plan Integral de Renovación de Estaciones, que llevó adelante el ESVASE durante el año 23. Hay que tener en cuenta que no hay mucho líneas de colectivos, o hay líneas de colectivos, pero si no las refuerzan, es un grave problema, porque la línea D abarca varios barrios de Congreso de Tucumán, allí por pasando Belgrano, por Saavedra, Núñez, y pasa por varios lugares, Pacífico, Palermo, Plaza Italia, en la zona de Barrio Norte, en Escalabrini, Ortiz y Santa Fe, Agüero, la Facultad de Medicina. Bueno, lleva bastantes pasajeros hasta la catedral misma, en la Plaza de Mayo. Pero no contento con esto, nos encontramos con que sí, el subte ya aumentó a 110 pesos y el premento casi a 40, ¿no? Y que va a haber un aumento el mes próximo. O sea, vamos a tener tarifazos todos los meses, el colectivo también aumentó, y yo lo único que espero es que podamos conseguir una movilización importante, un paro muy importante el 24. Bueno, antes del 24 vamos a estar comentando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para poder frenar esto. No hay otra alternativa que si no es con la movilización popular, yendo, yo creo, a un paro general, para hacerle caer a este gobierno todas estas medidas antipopulares, antiobreras que quieren implementar. Bueno, creo que ya no nos queda mucho tiempo. Vamos al último tema que tenemos ahí pendiente con Nacho. Yo me despido entonces hasta el próximo martes. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nacho, allí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y saludamos y nos despedimos a nuestros amigos de San Bernardo que nos escuchan desde la NDR 103.9 allí en el Partido de la Costa, y también a nuestros oyentes de Radio Nehuén de aquí de Capital Federal. Yo me despido entonces hasta el martes próximo en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados. A ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, qué linda la madrugada, con ese sol trafoguero, cuando se haga llamarada, va a alumbrar al mundo entero. La, la.